Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Bienvenidos de vuelta al Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, el programa que une a varios países: Argentina, El Salvador, Nicaragua, México y Estados Unidos. En todos esos lugares hay estaciones que sintonizan el programa y queremos expandir nuestra gran red. Entra a www.omardavila.com y dinos ahí en los comentarios dónde nos escuchas. Número 14. 14. Mientras seguimos con más éxitos, este es el lugar número 14 en nuestra lista. Siempre tan Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llega el momento de la dedicatoria a distancia. Una de mis, mi sección favorita, yo creo, de este programa, porque leo un correo electrónico que ustedes me mandan entrando a www.omardavila.com. Ya pueden entrar a la página, ya está abierta, ya está listo. Ahí donde dice escribe, nos entras y nos mandas un correo electrónico y nos cuentas tu dedicatoria a distancia. Cuéntanos tu historia y le buscamos una canción que le quede, o mándale a alguien una canción y cuéntanos por qué le estás mandando una canción a alguien. Dice esta chica de Guaymas, México, que me pidió que no dijera su nombre. Dice, mira, esta es mi historia y es verdadera, ¿eh? Resulta que a mí me gusta muchísimo un niño que se llama Eduardo, pero él es mi amigo. Bueno, él es amigo de mis hermanos mayores y es mucho más grande que yo. Yo tengo 15 años y él tiene 21. Y yo sé que también le gusto, pero resulta que ni mis papás ni mis hermanos nos van a dejar andar. Y pues yo estoy muy triste, la verdad. A mí me gusta mucho. Él a lo mejor esto se le pasa rápido, pero yo sé que a mí no se me va a pasar. Así que por favor te pido una canción. Ah, y no digas mi nombre, por favor, ¿eh? Ya no lo dije tu nombre, leí antes el correo electrónico. A veces lo leo atrabancadamente el correo y pácatelas. Ya me dicen que no diga el nombre cuando ya lo dije, pero ya, esta vez no lo dije. Y mi amiga enamorada de alguien mayor, ahí te va una canción para que no te sientas tan triste. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad. Ya, no sueño ya. dedicatoria a distancia. Saludos a la 93.3, la consentida en Cananea, México, y a 106.7, Radio Imagen en Santa Fe, Argentina. Lugares donde se sintoniza y se transmite el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Ya regreso. Escucha tu música.